casa por casa, haciendo un relevamiento para determinar el número de enfermos y el número de muertos de 10 años hacia atrás. Hemos ido a EGESA, hemos ido a la SUSEPO, hemos ido a la Secretaría de Medio Ambiente, hemos ido al Defensor del Pueblo, ya hemos ido a la Municipalidad a pedir más. Nunca, nunca nos han respondido. A la legislatura incluso. Entonces, lamentablemente, a nosotros los vecinos, constitucionalmente no queda otra salir. Entonces, ¿qué? Dígame cuál es. Llame ahora, es la segunda vez que se reúne. ¿Cuál es la otra medida que pueden realizar? Ustedes pueden presentarse a la justicia y pedir una medida de no innovar sobre el trabajo que se está haciendo. Esa es la primera medida que tendrían que haber hecho y no, digamos, entorpecer, porque si no están cometiendo un delito, si tienen otra. No me están diciendo. Bueno, si yo le estoy dando las opciones, ¿entendés? Las opciones de, por la vía legal. Ustedes se presentan ante un juez civil y le solicitan una medida de innovar. ¿Qué significa eso? Que ustedes tendrán que como acreditar que el trabajo que está realizando esa les causa un perjuicio. Esa planta que está ahí atrás, señor, hace años que vimos. Eso le digo. Si ustedes no ejercitan los derechos que ustedes tienen, no, digamos, si ustedes vienen y dicen, no, acá vamos a quemar, vamos a romper, están incurriendo en un delito. Yo recibí una denuncia el día de la otra vez que incidieron. Este delito de interpercibimiento de los servicios de electricidad está previsto en el código. Por eso, consejo, ustedes son libres, ustedes son... Yo no vengo a decirle lo que ustedes... O sea, nosotros tenemos que arrojar a los tribunales e ir a hacer la denuncia. Exactamente. Ustedes tienen que presentarse en tribunales con un abogado. Claro. No sé si lo que yo le estoy diciendo ustedes lo están entendiendo. Entonces, inmediatamente el juez tiene que tomar una resolución para que se pague. Usted nos dice que en 5 días. No, en 5 días. Más de eso, no demora el juez para resolver eso. Ahora, lo que yo les pido, déjenme terminar. Lo que yo les pido es que descomprimamos la situación. No, porque no vamos a hacer lo mismo. No, yo pongo la cara acá. Yo pongo la cara. Voy por la vía judicial. Ustedes están haciendo postura de eso. No vamos a poder hablarlo todos juntos. No nos vamos. Tenemos que tener voluntad. Yo vengo acá con ánimo de que podamos solucionar las cosas, pero violentamente no las podemos. No, bueno. Bueno, ahora que queremos explicar otra cosa. Que hagan una audiencia pública y no la quieren hacer. No la quieren hacer. He ido a lo de la SUSEPO que va a venir ahora, el doctor Domínguez y el Francine, y le he pedido a los gerentes de la calle, a la SUSEPO, también podamos convertir, podamos llegar a un acuerdo. ¿Entiendes? Y son los que en una oportunidad han firmado la SUSEPO que es gestión de la plaza. Lo que yo entiendo es que esa obra va para dar energía a la nueva planeta. Doctor, yo soy especialista. De acuerdo a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, impedir un delito ambiental no es un delito. Es un criterio, es la Cámara Federal de Tucumán. ¿Por qué en vez de utilizar las vías de hecho? ¿Por qué no tenemos? Lo que pasa es la realidad esta. Nosotros no tenemos ciencia confianza en la legislación. ¿Y sabe por qué? Porque la legislación ya dice bien clarito dónde se deben ser instaladas estas plantas. Y sin embargo, en el corazón de Malvinas la han instalado, violando. Eso no es un delito. Bueno, por eso. ¿Qué es? Ustedes tienen todo esto tan claro, lo tienen que presentar en la vía judicial. Pero ¿cómo es posible que no se claro? Claro. ¿Quién tiene más obligación? ¿No es el organismo que está en mejores condiciones? ¿Cómo, señora? Si no podemos, a ver, el que tiene más fuerza, va a triunfar. No, es que la justicia tiene que intervenir. Y mire, acá ustedes interponen una medida cautelar, una manera de no innovar, el abogado, que debe saber perfectamente lo que yo estoy diciendo, y el juez tiene que pedir inmediatamente. Claro, y eso cuánto no va a llevar, señor, mientras tanto usted puede hacer un escrito, claro, ya está, esto ya está bastante instalado. Sí, no, ya no va a haber la casa. No, porque nosotros la vez pasada le habíamos pedido a ellos que por favor agarren y se retiren, que dejen de ese, y que nos hagan una audiencia pública, que vengan, se tomen el trabajo de venir, hablar con los vecinos, explicar qué es lo que están haciendo. Ellos se fueron, dijeron que sí, que iban a hacer eso, y después volvieron a los días siguientes, volvieron, estuvieron a las 5 o 6 de la mañana cavando nuevamente. Son un montón de operarios. Y ahora, ahora vinieron como más de 25 personas. ¿Ilegal? No, ya. ¿Por qué no? No hay papeles que autorizan esta obra. No hemos presentado ninguna nota a esa. Ahí anotó la señora. Con la nota que le hemos presentado hace muchos años, ni siquiera nos... Vinieron acá y nos agredieron. Aparte, pero esto se puede parar hasta que presentemos por vía legal. No, yo no me lo prometo. No, ¿cómo? Me está diciendo algo que yo no puedo. Yo no soy jueza, no soy de jefe, no. Yo soy fiscal. Yo investigo si hay delito o no hay delito. Claro. ¿Investigo si hay delito de parte de la empresa? No, no hay ningún delito. ¿A mí? ¿Qué denuncia me presentaron a mí? ¿Qué denuncia me presentaron? ¿Usted me presentó alguna denuncia? ¿Me presentó usted alguna denuncia? No, bueno, se la vamos a presentar. Pregunta. Para que impidan esto, lo tienen que hablar con los funcionarios. Una pregunta, ¿qué es? ¿Primero no hace un informe antes de decir que va a hacer todo esto? ¿Cómo? ¿Es que esa no hace un informe antes de decir que va a ser construcción? No, desconozco. ¿Pero quién dio de que le presentaron informe? Para que le informe, porque hay un delito. Informado. Señor, pero ¿cuál es el delito? El delito es el artículo 194 del Código Penal. ¿Pero quién dio orden de recibir? El delito es de 3 meses a 2 años. ¿Pero cuál es el delito que se comete? Me impide en la realización del servicio eléctrico, porque es un servicio público. ¿Y no es un delito que la policía le conduce la gente? ¿Y por qué no se quiere que vamos a meter preso a los vecinos? ¿Quién está hablando de meter preso? Sí, no estaba cargando el móvil. Bueno, no me diga usted que yo no sé lo que venía a hacer acá. Esto es muy bien informado. El que no está informado es usted. Acá, el que no está. No, porque a mí nadie me ha hecho una denuncia. Usted me ha denunciado a mí. Ha denunciado a mí. Señor, ¿quién dio orden de retirar? No hable. Lo que yo sé, lo que yo quiero saber. Estoy hablando correctamente. Señor, señora, le he dado. No, vos no. Estaba escuchando el doctor. Sí, señor, está de turno. ¿Cómo? ¿Por qué reniega? ¿Qué tiene que ver tú? Porque ¡ah! ¡Ah! Que nosotros estamos todos mal. Somos muchas familias que estamos enfermas. Mire, verdad que estábamos tenemos gente enferma y muerta. Entonces usted puede estar en el lugar de nosotros y ayúdenlo. Ayúdenlo como comunidad. Nosotros estábamos tranquilos. Estábamos tranquilos que si no había problemas. Vienen de la noche a la mañana, vienen de madrugada. Nos levantamos. Son los maridos que vienen a trabajar, quedamos mujeres con niños nada más para defendernos. Y nos meten. Donde había una cancha, y del otro lado había un baldío bien grande, el gobierno ni siquiera ha sido capaz de limpiar el otro baldío, y nosotros ese baldío nos tenemos que limpiar todos los vecinos acá. Y acá el gobierno decía, la SUSEPU lo representa el gobierno también. Yo tengo una denuncia hecha por EGESA del 27, 28, donde me manifiesta que ellos estaban tratando de poner los cables subterráneos y que los vecinos de acá le impidieron. Yo no imputé a nadie por ese delito. Y ellos cerraron. No me tienes que agradecer nada. Les quiero explicar lo que yo he hecho. Hoy es otro hecho, otra situación. ¿Sabes tú, no? El doctor Lemir, no yo. Pero yo vengo a dar la cara. Es la misma situación. Bueno, pero es otro hecho, quiero decirle. Entonces, por el delito que a mí me han denunciado, yo no tengo imputados. Yo. Bueno, se me hace que la primera medida que habría que tomar acá es retirar a toda la policía, porque siguen llegando patrulleros, siguen llegando camionetas, y bueno, creo que la primera medida que por lo menos yo voy a mocionar es que se retire la policía, ¿no? Porque han tenido una represión contra los vecinos acá, atacando a señoras embarazadas, golpeando a pibes, golpeando personalmente a mi madre también, y bueno, creo que no está bueno que la policía está acá. Ahora la gente de la SUSEPU, al parecer, se está retirando. A ver. ¿No podemos conseguir declaraciones de alguno? El doctor Lemos, en teoría, es el encargado de toda esta causa. Los vecinos siguen hablando con ellos, así que no creo que todavía podamos conseguir alguna charla con ellos. Estaba escuchando nuevamente la discusión que están teniendo los vecinos. Por eso yo quiero que ustedes sepan que todos los vecinos de acá estamos realmente avergonzados de la gente que está en la SUSEPU y de la gente que debiera representarlo. Sinceramente, sentimos asco. Bueno, pero si ustedes pueden probar lo que están diciendo. Nosotros tenemos todo el elemento, pero no tenemos las cosas lo que tenemos que probar. Yo no. Legalmente yo no es apoyo en las entidades que están para eso. Sensibilidad, Siguen acá gritando. Todavía no tenemos ninguna respuesta, ninguna decisión tomada, así que seguimos. Claudio, te corto un ratito, así recargo el teléfono y el teléfono. La empresa ya daba ganancias cuando pertenecía al Estado. Esta empresa gana millones de dólares por año. No te cuesta nada. No te puede traer energía. No te puede traer energía físicamente. Hacerte con alguien que te deja. Profesor de física. Soy profesor de física. Kilómetros y kilómetros de cable. El cable no es largo, es el grosor del cable. Pone un cable así, ¿con qué lo sostengo? ¿Con qué lo sostienen? No está diciendo que ganan millones. Hay elecciones que no pierden energía en el camino. Y ustedes lo conocen. No, es una tecnología reusada. ¿A dónde? ¿Es todo el mundo? ¿Todo el mundo? O sea, cerámica. Sí, señor. Que transporta energía. Son un poquito más caras. Gasten esa plata total. ¿Cuánto puede perder es eso? ¿Un año de ganancia? ¿Un año de ganancia? Esa tecnología, tráemela. Decime dónde se compra. Está disponible. En cualquier lado. Decime dónde. Yo no la usan en Estados Unidos. En no la conozco. La usan en Brasil. No la conozco. La usan en Chile. No la conozco. Haceme llegar. Decime, mira, aquí se compra, aquí vale tanto peso el metro de cerámico y yo lo coloco. ¿Por qué tiene que hacer un vecino este y no lo puede hacer un vecino? Porque no existe. En el gobierno no tiene que hacer. En el gobierno no tiene que hacer una computadora para. Pero no existe. ¿Cómo que no existe? No existe. Pero no la conozco. Bueno, ¿por qué no pone a un secretario, a una secretaria de secretaria, a que se ponga en la computadora y analice? No tiene que analizar un vecino como venimos analizando. Es fácil lo que vos. No, es más fácil para ustedes. Acá se hizo entonces el planteamiento acá. Es lo mismo que pasó aquí. ¿Por qué pusieron el PCB en toda? Estaba ya, estaba en desuso en Europa y en Estados Unidos. No por mí, sino por la Organización Mundial de la Salud. Lo pusieron acá porque es más barato y no lo controlaron y nos cagaron la vida 30 años. Ahora lo sacaron por la presión que hicimos. Pero bueno, es lo que está diciendo el señor acá. No podemos hacer tal cosa. No podemos traer el cable. Está hablando con usted, vecino. Bueno, dejaron con las palabras en la boca un vecino. Bueno, la policía sigue presente. Creo que también una de las incomodidades más grandes a esta hora es tener a gente armada mirando esta conversación, así que sinceramente estamos esperando todavía que toda la policía se retire del lugar, porque los vecinos no se han violentado en ningún momento con nadie, sino más bien al contrario.